11 y 13 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir a continuación la página de actualidad local en la jornada de este viernes 3 de enero. Y lo vamos a hacer para hablarles en particular de un concurso, el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que se celebraba, o se desarrollaba más bien a principios del mes de diciembre, coincidiendo precisamente con el día de la Constitución, el 6 de diciembre. Se convocaba el concurso y participaban los diferentes escolares del municipio. Un premio que se fallaba el pasado 19 de diciembre y nosotros, bueno, pues queremos dar a conocer los ganadores y queremos además también conversar con alguno de los premiados de este concurso. Vamos a darle la bienvenida porque nos están acompañando en los estudios de Radio Ubrique, 5 de los premiados del concurso. Vamos a comenzar, bueno, pues saludando a la responsable de Cultura, Josefina Herrera. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? También nos acompañan en los estudios de Radio Ubrique Carlos Galindo, que es uno de los ganadores de sexto curso del Ramón Crosa. Muy buenas. Luis Domínguez, que es de cuarto curso del Ramón Crosa también. Buenos días. Hola. Está con nosotros Ángela Gómez, que es una alumna del cuarto curso de Ramón Crosa. Muy buenas. Nuria Benítez, de sexto curso de Ramón Crosa. Y Raúl Ordóñez, de cuarto curso del Ramón Crosa. Hola. Todos ellos son del Ramón Crosa, como han podido comprobar nuestros oyentes. Hay ganadores también de otros centros educativos, pero no han podido estar con nosotros, no han podido acompañar, ¿no? Claro. Han participado, mira, voy a decir que han participado 139 niños y niñas de los distintos colegios. Sí. Y bueno, la coincidencia de que están aquí los cinco que han ganado del Ramón Crosa, pero bueno, hay cinco más, porque eran 10 en total los premiados. Y voy a decir los nombres porque ayer fue cuando llamamos por teléfono a los ganadores. Algunos no tienen el teléfono, no dieron el teléfono, entonces no hemos podido localizarles, pero yo aquí ahora voy a nombrarles para que sepan que han ganado, ¿no? Bueno, pues Daniel Elbaz Gago, del Colegio Fernando Gavilán, de quinto, con la redacción El Árbol de la Vida. Lucía Mancebo Hernández, de Fernando Gavilán, también, de quinto, Un problema en el bosque. Los suspiros del río de Ubrique, de Bebe Maldonado Rejón, también de Fernando Gavilán. En la redacción Sin Flora, de Marta Gutiérrez López, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de sexto, y El Don de Erika, de Dayana Franco Corralero, de sexto también, y del Sagrado Corazón de Jesús. A ellos no les hemos podido localizar, algunos porque no tenían el teléfono y otros porque no cogían. Entonces, bueno, pues desde aquí decirles que han ganado el concurso de la redacción de la Constitución. Y darle la enhorabuena a ellos y a los que están aquí con nosotros hoy en Radio Ubrique. Y también, por supuesto, agradecer a todos los que han participado, porque obviamente sin esa participación pues no se puede hacer lo que es el concurso. Así que desde aquí, bueno, pues quiero darle las gracias a todos ellos por participar. La 28ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que se desarrollaba, como decíamos, entre los diferentes centros educativos del municipio. Son 10 los premiados. Recientemente podíamos conversar o podíamos conocer que recibían el premio los ganadores del año pasado. Sí. Ellos tendrán que esperar hasta prácticamente el año que viene para recibir también el premio, sí, ¿no? El año pasado dije que lo quería hacer en junio, pero por razones después de agenda, como que era imposible hacerlo en junio, y entonces pues esperamos al puente que hubo de los difuntos, y fuimos, creo que fue el 4 de noviembre, que era un lunes y no había colegio, y entonces hicimos el viaje a Sevilla, fuimos al Parlamento, estuvimos por el centro de Sevilla y también fuimos a Mundo Park, que está en Guillena, que es un parque zoológico un poco distinto, ¿no? Como un de aventura, ¿no? Y estuvo, la verdad que estuvimos muy bien allí, los chicos se lo pasaron muy bien, y yo espero este año a ver qué podemos arreglar para estos ganadores, ¿vale? ¿Alguna sugerencia? ¿Dónde queréis ir vosotros de viaje? Mira, no, pues no quieren. Le da igual. No quieren el premio, entonces. En fin, este año todavía no se conoce, ¿no? El destino, siempre es una excursión de carácter cultural y también lúdica. Volveremos ahí a Sevilla porque vamos al Parlamento y ellos conocen lo que es el Parlamento, le explican cómo funciona, y bueno, es cultural en ese sentido de que también un poco conozcan cómo se desarrolla lo que es el marco de la Constitución un poco con lo del Parlamento, ¿no? Y después, bueno, pues el premio de llevarles a visitar pues Sevilla, ¿no? Subimos a la Giralda y estuvimos en ese parque que la verdad que gustó mucho a los niños. Bueno, vamos a conversar un poco con ellos, con Carlos, Luis, Ángela, Nuria y con Raúl, que son 5 de los premiados, los 10 premiados en este concurso, y que han tenido que presentar sus trabajos, sus redacciones, en concreto sobre el artículo 45, el punto número 1, de la Constitución Española, que reza: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. ¿Qué os ha parecido ese título cuando os tenéis que inspirar a la hora de realizar, de hacer vuestro trabajo, y leíais esta frase? ¿Qué se os venía a la cabeza? A ver, Carlos, por ejemplo, acércate al micrófono para poder escucharte mejor. Pues a mí me salió a la cabeza el niño tirando basura y la madre regañándole, pero como era muy lógico, pues digo, bueno, lo voy a hacer con los espíritus del bosque. Me queda más interesante. Sí, porque me ha llamado la atención que los títulos de vuestros trabajos son todos cuentos, ¿no? ¿De quién ha sido la idea de hacer un cuento en vez de plantear una redacción cualquiera sobre un tema en particular? Bueno, pues habéis elaborado un cuento sobre este tema, sobre el artículo de la Constitución, ¿verdad? Exacto. ¿Esto qué fue? ¿Una idea del profesor en el colegio? Ramón Cruza. En el colegio, no, sí, pero ¿fue una idea del profesor o fue una idea vuestra? ¿Cómo lo habéis organizado? Fue del profesor. Del profesor, ¿verdad? Que tuvo la idea. ¿Qué os ha parecido vosotros al jurado cuando lo habéis leído? Hombre, pues la verdad es que lo que nos ha llamado más la atención es eso de que no simplemente se hable del punto este del artículo de la Constitución, tal y cual, sino que a raíz de ese tema pues surjan estos cuentos, ¿no? Que la verdad que son bastante bonitos, ¿no? Y un poco moralizantes, digamos, ¿no? Para un poco aprender, ¿no? Aprender de lo que nos dice la Constitución, de que tenemos el derecho, pero también el deber, ¿no? De cuidarlo, ¿no? De cuidar el medio ambiente. Son cuentos que terminan con una moraleja, imagino, claro, la gran mayoría de ellos. ¿Cómo se titula el tuyo, Carlos? El sueño de Francisco. El sueño de Francisco. Vamos contigo, si te parece, lees un pequeño fragmento, lo que más te haya gustado de tu cuento. Un día tiró una botella al bosque, provocó un incendio grave e incluso tuvieron que ir los bomberos. Aquella noche los espíritus del bosque se hartaron y fueron a por él. Cuando llegaron estaba dormido y se metieron en su sueño. ¡Fran! ¡Fran! ¿Por qué nos haces esto? ¿Quién eres y qué te he hecho? Somos los espíritus del bosque y venimos a decirte como vuelvas a hacerle algo al bosque, te meteremos en un bote con cucarachas gigantes. A Fran le dio tanto miedo que al siguiente día fue a regar las flores, que no estaban chamuscadas, y recoger la basura. Pero lo que Fran no sabía es que los espíritus del bosque no podían hacerle nada. Ese es el cuento completo de Carlos en este caso, ¿no? Que plasma precisamente el cuidado a nuestro entorno natural, al medio ambiente que nos rodea, que es lo que se tenía que destacar, ¿no? En ese texto. Luis, que también ha participado y ha sido premiado, alumno de cuarto curso de Ramón Crosa, bájale, ayúdale Carlos, porque lo veo un poquito más bajito, bájale el micrófono ahí para que podamos escucharle. Un día fue al campo y vio que la gente había dejado basura en el suelo. Los ríos estaban contaminados porque la gente tiraba latas y los peces empezaban a morirse. Los hombres pescaban y cazaban más animales de los autorizados. David se había dado cuenta de que el campo estaba muy contaminado y se puso a recoger basura. El campo no se veía tan bien, pero al menos no había tanta basura. Es un fragmento, ¿no?, de tu relato, sí, de ese cuento. ¿Cómo se titula, por cierto, Luis? David el inventor. David el inventor. ¿Y cómo te surge a ti la idea para elaborarlo? ¿Qué piensas cuando dices, bueno, tengo que hacer un cuento sobre el medio ambiente, sobre el cuidado del medio ambiente? ¿En qué piensas? Los inventos que contaminan y el medio ambiente que se tiene que cuidar. ¿Inventos como cuáles? Pues la gasolina. O sea, con lo que vivimos, convivimos todos los días, ¿verdad? Sí. Y el cuidado que hay que tener sobre ese entorno natural que nos rodea, precisamente, ¿no? Los avances tecnológicos que nos hacen disfrutar de mejor calidad de vida, pero también al mismo tiempo, pues no cuidan precisamente el medio ambiente. Ángela, que es alumna de cuarto de Ramón Crosa, le vamos a acercar, Luis, el micro, tú se lo pasas, ¿vale? Y ella también ha elaborado otro cuento. ¿Cómo se titula el tuyo, Ángela? Por el medio ambiente. Sin más. Venga, léenos un párrafo, un fragmento de lo que más te guste. Oiga, ¿me puede decir en qué pueblo me encuentro? Y el hombre le contestó, ¿está usted en Villagrí? ¿En Villagrí? Preguntó la anciana. Sí. ¿Y por qué tiene ese nombre? Pues tiene ese nombre porque un día nombraron a un alcalde y decidió poner unas fábricas para que el pueblo ganara más dinero y se enriqueciera, pero fue el fin del pueblo. Continúa leyendo un poquito. Esas fábricas soltaban mucho humo, un humo que contaminaba el medio ambiente y por eso no había planta, habían muerto. Los niños no jugaban en la calle porque sus padres tenían miedo de que sus hijos se pusieran enfermos y preferían que se quedasen en sus casas. La anciana le dijo al señor, pero eso no puede ser, un pueblo tiene que tener vida. Pues dígame usted cómo solucionarlo, dijo el señor. Pues lléveme usted con ese alcalde, quiero hablar con él. Y el hombre encantado la llevó. Una vez que llegaron al ayuntamiento y pudo reunirse con él, le dijo, señor alcalde, ¿cómo puede usted ser el alcalde de un pueblo tan triste? Mire, señora, yo solo pretendía que este pueblo fuese un poco más rico, ya que cuando yo llegué había bastante pobreza, pero me equivoqué. No sé qué puedo hacer. ¿Qué os esperabais vosotros cuando habéis leído cuentos como el de Ángela? ¿Os lo esperabais? Pues, no, la verdad que te sorprende, algunos de ellos te sorprenden, ¿no? Porque tú dices, bueno, niños tan pequeños, ¿no? De que tengan esa un poco esa conciencia de que en algún momento se hace un mal, por querer hacer un bien, pues hace un mal, ¿no? En este caso al medio ambiente, y cómo intentan arreglarlo y darle una solución, porque todos los cuentos, como veis, tienen un desenlace feliz, creo que sí, que todos más o menos eran un desenlace feliz. Así que, hombre, pues yo, la verdad que muy contenta de que ellos mismos se den cuenta de lo que pasa en la vida, ¿no? En lo que está bastante bien, sí, por llama, parte de eso. Llama muchísimo la atención la capacidad que tienen para asimilar el concepto y en este caso para trabajarlo, ¿no? A través de un texto. A mí ya me llamó la atención el año pasado cuando los alumnos premiados también del anterior concurso vinieron por aquí, de la anterior edición. En este caso además era un tema era un poco más complicado, ¿no? Porque se referencia era el artículo 2 del... Y era algo más complejo de trasladar y sí que también lo hicieron en sus textos, en sus redacciones. Y en esta ocasión, a modo de cuento, de relato, pues ellos también la han plasmado bastante bien. Porque Ángela, por ejemplo, ¿qué edad tiene? Desde cuarto curso, ¿tiene cuánto? ¿8 años? Nueve años. Ángela, Luis y Raúl, ¿no? Son los más pequeños de aquí. Vamos con Nuria. Nuria es de sexto curso, también del Ramón Crosa. ¿Y qué idea se te pasó por la cabeza cuando te dijeron, oye, que hay que hacer un cuento, un relato sobre este artículo de la Constitución? Pues pensé hacerlo sobre hadas, porque a mí me gusta mucho leer, y entre mi tío y mi abuela me regalaron una colección de libros de hadas, y pensé, pues, para hacerlo podía hacerlo sobre unas hadas que cuidan la naturaleza. Es un mundo más de fantasía, ¿no?, en este caso. Sí. ¿Nos lees un fragmento de tu cuento, si te parece? Nuestras hadas de la guarda. En un país llamado Iris vivían unas hadas maravillosas, que poseían distintos dones. Hariel se encargaba de mantener el aire limpio, Mar se ocupaba de que el agua se conservara impecable y Flora cuidaba de la naturaleza. Ellas estaban cansadas de los descuidados humanos, que siempre lo ensuciaban todo. Cada día, las hadas recibían miles de llamadas de personas anónimas que las ayudaban en su función, como recogiendo la basura del suelo, regañando a las personas que no cuidaban el medio ambiente, limpiando playas y ríos, visitando fábricas que vertían tanto en el agua como en el aire sustancias tóxicas. Aunque ayudaban a las hadas, no les servían de gran ayuda. Hasta que un día, las hadas estaban tan cansadas de recoger la basura de los humanos que hasta ellas se sentían sucias y decidieron volver a su país natal para reponerse y quitarse la suciedad que tenían. Es el fragmento de ese mundo imaginario formado por hadas que cuidan el medio ambiente, ¿verdad? Y Raúl, de cuarto curso, también del Colegio Ramón Crosa, que elaboró otro cuento. ¿Cómo se titula el tuyo? Los Ubris. La tengo aquí, no te escuchamos. Dino. Los Ubris. Los Ubris. Y aquí también vemos un poquito de fantasía, ¿no? Estoy yo intuyendo. Cuéntame, ¿de qué va tu cuento? Me se ocurrió el cuento porque los que talan los árboles no tenían que talar tantos árboles. Que en vez de cortar tanto, podían coger la fruta de los árboles en vez de cortar los árboles. es la idea que empezaste tú a trabajar con ella para plasmarla ahí en ese cuento que nos vas a leer ahora, un fragmento. Comienza. Todas las tribus son parecidas, pero esta era distinta. Tenía algo especial que la hacía diferente. Tenía un pergamino mágico que guardaba el jefe de la tribu. Aquel pergamino era consultado por los miembros del consejo cuando había algún problema. Dicen que los ancianos, que los mismos dioses lo crearon. Los Ubris, que eran como se llamaban los habitantes de la tribu, tenían mucho cuidado por la naturaleza. La respetaban porque decían que eran su madre la que le proporcionaba todos los que necesitaban. Cuando tenían agua, iban al río y la cogían. Si querían fruta, los árboles se los daban. Pero un día todo cambió. Llegaron unos hombres que querían aquellos árboles para su poblado y se los llevaron. El jefe intentó hablar con ellos, pero no quisieron escucharle. Cuando se acercaban a los árboles para coger la fruta, se secaba porque era mucha la maldad que tenían. Sin salud de que hacer, fueran y a consultar con los Ubris. Y el pergamino donde ponían que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Uh-huh. Oye, Raúl, ¿y qué han dicho los compañeros cuando se han enterado que habéis ganado el premio del concurso sobre redacción escolar de la Constitución Española? No, es que a mí estaba en... Ah, que no lo han comunicado, todavía no se han enterado. Bueno, pues los amigos y la familia, no los compañeros de clase, pero sí los amigos y la familia. Muy contenta. Por haber ganado lo de la Constitución. Uh-huh. ¿Qué os han dicho vuestros padres? ¿Os han dicho algo? Muy emocionado. ¿Quién ha hablado? ¿Qué no? Yo. Ah, ¿qué han dicho? Muy orgulloso. Nuria, que estaba muy orgulloso, ¿no? Y en el caso de Carlos, de Luis y Ángela, imagino que también, ¿no? Que os han dicho vuestros amigos, vuestros padres. ¿Se han puesto contentos, no? Sí. Como un regalo más de Reyes. Por cierto, los Reyes están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Habéis portado bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Pero recibir regalo? Sí, no, he portado bien, claro, ¿verdad? Claro, algo caerá, ¿no? Algo caerá. Bueno, pues de momento el regalo que os lleváis es el premio, que todavía no va a venir, pero que vendrá, que es el premio que consiste en ese viaje educativo, ese viaje escolar. Gracias a lo que ha sido vuestra participación en el concurso. Son todos alumnos, según la base, entre 8 y 12 años. Ellos tienen, los alumnos que han ganado, ¿qué edades comprendidas? Bueno, son de quinto, de sexto y de cuarto. Tienen 9, 10 y 11, ¿no? O sea, entre 9 y 11 años, sí, porque ¿no? Depende de cuando cumplan la edad. Son todos los alumnos que han sido los ganadores. El resto de participantes, los 5, que no hemos podido contar con ellos también, de colegios como Fernando Gavilán o Sagrado Corazón, ¿presentaban cuentos? Son cuentos. O sea, que ha habido aquí consenso, ¿no?, por parte de la comunidad educativa para realizar este tipo de trabajo. Se prestaba también más, claro, ¿no?, el tema. Claro, no, es que también es enfocarlo un poco eso. Tienes el tema, que es el artículo 45 de la Constitución, bueno, pues lo lee, lo entienden, y ahora pues lo plasman en este sentido en como un cuento, ¿no? Y bueno, la verdad que ha quedado bastante... Hemos mirado esa creatividad, esa ¿no? Originalidad, innovación un poco, ¿no? Y bueno, nos ha gustado. Y creatividad, bueno, la verdad es que hay mucho. Hombre, claro. Algunos es que, con esos mundos imaginarios, sí, otros incluso plasmándolo en la realidad nuestra, que también tiene mucho mérito. Ha habido de todo un poco, pero bueno, está muy bien, muy bien. Así que satisfacción en este caso, sí, ¿no? Sí, por, muy contenta. Por contenta. Los trabajos de los presentados. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues Carlos, Luis, Ángela, Nuri y Raúl, yo no sé si queréis comentar algo más. ¿Qué ha parecido la experiencia de participar en el concurso, de ganar, de venir aquí a la radio? Divertido. Yo os veo un poco así tensos todavía, ¿eh? Bueno, pues nosotros le agradecemos a ellos que nos haya acompañado y sí que se van a mantener aquí un ratito con nosotros mientras conversamos con Josefina Herrera como responsable de cultura, de otros temas más también, si te parece, sí. Antes de marcharnos, porque hay algunas cuestiones que queríamos destacar, entre ellas, por ejemplo, bueno, pues recordar las actividades que llegan este fin de semana, entre ellas ese musical, La Bella y la Bestia, que va a tener lugar en el pabellón, cuéntanos. Pues sí, pues bueno, yo espero a todos los niños de Ubrique mañana, no podéis faltar, porque llega un musical estupendo a Ubrique. Tenemos La Bella y la Bestia. ¿Os gusta el cuento de La Bella y la Bestia? Sí. ¿Sí? Bueno, pues viene un musical con 69 actores que cantan, que bailan, que va a estar fantástico. Es en el pabellón, porque tiene que ser un sitio grande, porque con tantos actores no caben en el escenario del Francisco Fató, entonces hemos tenido que buscar algo más grande. Y entonces, bueno, va a ser en el pabellón mañana a las 7 de la tarde. Las entradas están ya a la venta en la oficina de turismo. Cuestan 3 euros para los pequeños, para los niños, y 5 euros los adultos. O sea, son precios totalmente asequibles y que, bueno, que yo creo que ningún niño se puede quedar sin ver el musical, algo tan espectacular que viene a Ubrique, ¿no? Y también recordar que, bueno, que el cartero real está también en la oficina de turismo desde de 12 a 2 de la tarde. Desde ayer está allí, hoy también y mañana estará, y está esperando todas las cartas de todos los niños de Ubrique para poderlas llevar a su majestad de los Reyes Magos, para que puedan traer los regalos el día 6 de enero, que abrimos la carta, ¿no? Hombre, claro. Así que bueno, y el día 5 de enero pues tendremos la cabalgata a partir de las 6:30 de la tarde para que recorrerán todas las calles de Ubrique, ¿no? Trayendo la ilusión para todos los niños, ¿no? En ese día tan especial para todos ellos. Y bueno, yo espero que les guste. Y también esta tarde tenemos el Rosco de Reyes, que también por motivo del tiempo, pues va a ser en el pabellón. Va a haber un rosco de 25 metros, un Rosco de Reyes, con chocolate. Va a haber actuaciones, también va a actuar una función de marionetas del grupo Anima Orienta. Todo enfocado a los más pequeños también, así que tampoco, yo espero que no faltéis, ¿no? Que estéis ahí esta tarde, y bueno, disfrutad pues, de ese roscón, que además tiene premios, hay premios para el que le salga, o sea, ya sabéis que el roscón tiene unos premios, ¿no? El que saque el ABA, pues tiene, bueno, pues a ver, ahí hay premios, hay sorpresa. Así que bueno, yo espero que toda la gente pues vaya allí al pabellón esta tarde a partir de las 5, para disfrutar o para degustar ese roscón que han preparado distintas pastelerías de Ubrique, ¿vale? Y bueno, y el chocolate que también se ha preparado, y además de las actuaciones que hay para que también nos divirtamos un poquito. Así que yo espero que este fin de semana, que hay una agenda apretada de eventos, pues que, bueno, que no faltemos a ninguno, que seguro que nos lo pasamos estupendamente, ¿no? Además son actividades todas ellas también enfocadas a los más pequeños de la casa que están de vacaciones. Claro. Ya se os acaban las vacaciones, por cierto. Pero también vienen los Reyes Magos, ¿no? Que es el final del fin de fiesta. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Josefina Herrera que nos haya acompañado en la sintonía de la mañana, y también a Carlos Galindo, a Luis Domínguez, a Ángela Gómez, a Nuria Benítez y a Raúl Ordóñez, 5 de los 10 premiados en el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Enhorabuena por vuestros trabajos y gracias por estar aquí en Radio Ubrique. Bueno.